Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 12 de febrero. Este mediodía se ha presentado oficialmente en Sevilla la 60 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, que se va a celebrar del 19 al 23 de febrero y cuya última etapa partirá desde nuestra localidad con destino a Fuengirola. En el acto se han presentado los recorridos con detalle de esta edición de la Vuelta, que va a transcurrir por las 8 provincias andaluzas y donde van a participar un total de 18 equipos profesionales de diferentes nacionalidades. Desde la organización de la Vuelta se destaca que en esta 60 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía se va a contar con una importante difusión mediática. Gracias al acuerdo alcanzado con Eurosport Internacional, la Vuelta a Andalucía tendrá retransmisión en directo durante 2 horas diarias, lo que va a suponer una difusión a 59 países en 20 idiomas, alcanzando a más de 130 millones de hogares. En lo que respecta a la presencia en Ubrique de este importante evento deportivo, nuestro municipio acogerá la salida de la cuarta y última etapa, que se va a disputar el domingo 23 de febrero y que tendrá como meta la localidad de Fuengirola. Se trata de una de las etapas más atractivas de esta Vuelta Ciclista, en la que durante alrededor de 159 kilómetros de recorrido, los corredores deberán de superar importantes puertos de montaña, como el Puerto del Boyar de primera categoría y una altitud de 1.112 metros, el Puerto del Viento y el Puerto de las Abejas, ambos de tercera categoría. La salida neutralizada del pelotón se va a producir a las 12 menos 10 del mediodía del próximo 23 de febrero desde la avenida Juscelin de Ubrique a la altura de la Plaza de Toros, para continuar por la avenida de la Diputación, calle San Sebastián, avenida de los Callejones, avenida de Cádiz, para dirigirse a la A373 dirección al Bosque, teniendo lugar la salida real a las 12 del mediodía en el hito 29 de dicha carretera. Cambiamos ahora de asunto. La Peña Carnavalesca de Ubrique ha emitido hoy un comunicado en el que se anuncia que por unanimidad en asamblea han decidido no asistir a la edición de este año de La Tortilla en la barriada El Algarrobal. Los integrantes de la Peña Carnavalesca lamentan el que no se hayan atendido las sugerencias realizadas por este colectivo en pos de mejorar la fiesta y haciéndose eco de las demandas de los propios vecinos de la localidad. Se recuerda que desde hace ya bastantes años las agrupaciones de carnaval vienen sugiriendo varias mejoras en la fiesta, tales como la megafonía, la instalación de servicios portátiles, la cobertura médica y una atención digna hacia las agrupaciones. Tras la celebración de diferentes reuniones, los integrantes de la peña denuncian el rechazo que han tenido estas propuestas por parte de la Concejalía de Festejos y de la organización de La Tortilla. Del mismo modo, consideran que el trato recibido por los representantes de la peña en estos encuentros no ha sido el adecuado y que el evento no va a reunir las condiciones necesarias para su celebración. Por ello, las agrupaciones representadas por este colectivo han decidido finalmente y por unanimidad de todos los presentes el no asistir a dicha fiesta gastronómica, no sin antes mostrar su pesar por no haber sabido solventar el conflicto y, por supuesto, haciendo responsable a la Concejalía de Cultura y Festejos por su actitud ante el incidente, que lejos de servir como mediadora y conciliadora, como es su obligación, solo ha servido para fomentar la incomodidad entre los colectivos. El comunicado completo de la Peña Carnavalesca de Ubrique lo pueden leer a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Cambiamos de asunto. Este próximo viernes dará comienzo a la 26 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que un año más se ha convocado en las modalidades de cante y baile. Francisco Flores, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, ha destacado que en esta edición van a llegar hasta Ubrique concursantes de muy diversas nacionalidades. Cierto, son 26 años consecutivos y bueno, tenemos el concurso ya prácticamente del pistoletazo de salida y esperemos que vaya tan bien como otros años. Es verdad que ya tenemos confeccionado los miembros, los participantes de este 26 concurso. Lo cierto es verdad que ahora mismo no te puedo dar los nombres porque en la primera fecha bailan mucho los nombres. Y lo que sí te quiero decir es que tenemos el conflicto. del puerto de Santa María. Estamos por confirmar y bueno, el canto lo tenemos asegurado. Es verdad que no disponemos del dinero suficiente para desarrollar la actividad de la manera que quisiéramos, pero sí es verdad que el ayuntamiento pues no nos da cobertura económica. Nosotros agradecidísimos, y aunque la cuantía económica sea menor, pues nosotros nos adaptamos perfectamente a lo que tenemos, porque sabemos y reconocemos que si en muchas casas de Ubrique y fuera de él no hay para comer, nosotros no tenemos la licencia para pedir para cante y baile, pero tampoco tira por los suelos el importe comparado con otros. Estamos en un término medio. Lo que pasa que a Ubrique pues le tienen los participantes una fe ciega y acuden a bandar. El número de gente es un número importante, no lo tengo por delante porque me coge en la calle, pero el número de inscritos es un número importante. Ya tenemos en el baile inscrito personas de 7 países diferentes. Y se podría llamar perfectamente concurso internacional de flamenco. Pero con todo mi respeto, como el flamenco es español y andaluz, pues yo creo que nacional le conviene más que internacional. Y para finalizar, destacamos que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique invita a los ciudadanos a participar en la campaña de promoción del comercio local que se viene desarrollando con motivo de San Valentín. Hasta mañana jueves pueden participar en esta nueva promoción que pone en marcha el Ayuntamiento de Ubrique. Para hacerlo deben de acudir con sus tickets de compras que con motivo de San Valentín hayan realizado en cualquier comercio de nuestra localidad. Presentando, como decimos, ese ticket, la Oficina Municipal de Turismo se entrará en el sorteo de diferentes premios, como son el sorteo de cenas para dos personas, tartas de San Valentín y ramos de flores. Las personas que se dirijan hasta la Oficina Municipal de Turismo ofrecerán sus datos personales y entrarán en el sorteo, unos premios que se entregarán en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique el próximo viernes a partir de las 12:30 del mediodía. Y antes de finalizar, destacamos además que el próximo 4 de marzo se podrá solicitar a partir de las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo en la jornada del lunes 10 de marzo. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 95 citas en total. Son los diferentes asuntos que destacan en la actualidad de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.